Todos los miércoles a las 5 en punto, Memoria y Brújula. Continuando el camino. La audición de Gonzalo Abella. Buenas tardes, amigos, amigas, compañeros, queridos. Una vez más, reflexionando, caminando con la gente, con nuestra gente y con la gente en general, sin renunciar jamás a nuestros sueños. Acabo de leer el comunicado, difusión del comunicado que construimos entre todos en la Unidad Popular Frente de los Trabajadores, exigiendo al gobierno uruguayo la ruptura de relaciones con Israel. Difícil, porque tenemos un gobierno muy contaminado por el sionismo y el imperialismo, muy alcahuete, pero de todos modos la actitud de principios de la Unidad Popular Frente de los Trabajadores es un orgullo. Suscriben este comunicado y esta exigencia todos los grupos integrantes de la Unidad Popular Frente de los Trabajadores. Y no paramos, quizá alguno crea que con la baja votación que tuvimos esta última vez nos decepciona, todo lo contrario. Yo recuerdo un viejo cielito, una vieja canción de Osiris Rodríguez Castillo de los años 50, que ustedes recordarán, que hablando de la lucha contra los españoles, dice en un lenguaje gauchesco: y es que no han caído en que somos pocos pero bien montados. Y bueno, es decir, la fuerza del programa, la fuerza de los principios, la fuerza de la ética revolucionaria, que es lo que nos mantiene unidos, el orgullo de que jamás se nos va a ocurrir rebajar el programa de principios, se entienda o no todavía por una masa electoral. Y en este marco saludamos el encuentro que van a tener el 7 los compañeros del 26 de marzo. Es decir, saludamos la aparición del diario La Verdad, del periódico La Verdad, del Partido Comunista Revolucionario. Sabemos todas las actividades en las redes que tiene el Partido Humanista. Nos consta el trabajo en redes del Partido de los Trabajadores y del Frente de los Trabajadores en Lucha. Tenemos matices en todos los planos, pero tenemos una unanimidad en cuanto a que el capitalismo hay que enfrentarlo y que es una cuestión de vida o muerte para nuestro pueblo. Porque no nos damos cuenta cómo nos van acostumbrando de a poco al horror, a la violencia social, a la gente en la calle. Y se trata de que lo tomemos casi como una cosa natural. Contra eso, la rebeldía, la indignación es un elemento que nos une a todos los grupos y a todos los independientes dentro de la Unidad Popular Frente de los Trabajadores y nos convoca a expresar que existe esperanza y que la esperanza se llama lucha, no hay otra. Nosotros venimos de una experiencia muy linda. El 29, en la Coordinadora de Jubilados, empezó a trabajar un grupo de compañeros en un tema que es Páginas Ocultadas de la Historia. Y se trabajó en colectivo muy interesante, y la próxima reunión la vamos a hacer el 12 de junio, ahí en la Coordinadora, a las 16 horas, Páginas Ocultadas de la Historia. Porque en última instancia, ¿qué es la política? La historia es una película, la historia es una larga película regida por leyes, y esa larga película, si uno agarra un fragmento, una imagen, la política es la expresión fotográfica, la expresión del momento de esa larga película que es la historia. O sea que la historia nos importa. Todos los movimientos antiimperialistas, todos los movimientos anticolonialistas buscaron su identidad y trataron de hurgar, de horadar en las páginas ocultadas de su propia historia. Y eso estamos haciendo. El 12 de junio, por una sugerencia de los compañeros que estaban presentes, vamos a trabajar el tema charrúa. Y ya hay compañeros que quieren poner su pie en la última huella de los que estamos viejitos y organizar las peregrinaciones a Salsipuedes. Y quién sabe si además alguna peregrinación a Paraguay para homenajear a los niños héroes de Acostañú, aquellos niños que se enfrentaron al ejército de la Triple Alianza, donde había además descendientes de orientales, en ese grupo heroico de los niños que pelearon cuando ya el ejército paraguayo estaba destrozado para defender su tierra, allá por 1868. Qué lindo hacer un homenaje, que además es un dedo acusador más contra el ejército uruguayo, que se proclama artiguista en sus banderas y lo traiciona y escupe en su memoria en cada uno de sus actos y en cada uno de los herméticos silencios ante el dolor de todos nosotros que somos familiares. En fin, páginas ocultadas de la historia. La próxima convocatoria es el 12 de junio. Para ella trabajamos, se trabaja en subgrupos, buscando materiales, consultando. No nos quedamos quietos. Y el orgullo de que la Unidad Popular Frente de los Trabajadores no solo no renuncia a ningún principio, no solo hace comunicados, sino que vamos a ver nuestras banderas ondeando con orgullo en la próxima marcha por Palestina. No nos callamos ni hacemos cálculos electoreros mezquinos de lo que debemos hacer. Estamos en todos los lados donde debemos estar. Ahora, ¿por qué, habiendo tanta gente que coincide con nosotros, ¿por qué habiendo tanta gente que termina votando al Frente Amplio y no a nosotros? ¿Por qué tenemos todavía una baja votación? En primer lugar, compañeros, vuelvo a aclararlo, no es lo que más me preocupa. Es decir, en tanto nosotros mantengamos el programa, mantengamos los principios, mantengamos la ética y estemos en la calle, los votos como base vienen. Mucho peor es que perdiéramos los principios, o que pasara como otras fuerzas de izquierda en nuestra América, que oponiéndose a la socialdemocracia, a la burguesía, hicieron acuerdos electorales, ganaron las elecciones, puestos en las elecciones, después se pelearon todos entre ellos. Tenemos que consolidar mucho más la Unidad Popular Frente a los Trabajadores para que nunca pase eso, y en ese camino estamos. Pero ¿por qué no nos vota todavía mucha gente? ¿Por qué la gente no se decide a romper con el Frente Amplio? Estamos hablando de gente que coincide con nosotros en casi todo. Ah, bueno, porque no ha entendido todavía que lo que está en juego en este siglo XXI es la última oportunidad que tiene la humanidad para salvarse a sí misma. Por los problemas ambientales, por los problemas del saqueo, por los problemas de la miseria, de la destrucción incluso de las organizaciones sociales y sindicales que intentan hacer con la tercerización, con la represión, o con el engaño, o con la seducción. Por todo eso, los pueblos del mundo no tienen otra oportunidad que no es el siglo XXI para redimir. Y entonces los que votan a lo menos malo, sí, yo sé que estamos haciendo cosas mal, todavía hablan con la primera persona del plural. Estamos haciendo algunas cosas mal, pero es mucho mejor que el cuqui o que Delgado, por supuesto. Es decir, lo otro es la quinta esencia, junto con el cabildo, la quinta esencia de lo peor. Pero ¿a quién sirve la socialdemocracia en estos momentos? Yo creo que cuando no se comprende el drama que estamos viviendo en el mundo y la última esperanza seductora que tenemos en el mundo de un cambio revolucionario, cuando no lo entendemos todavía, tenemos que aproximarnos a entender las leyes, las tendencias que rigen a la humanidad. Toda la historia de la humanidad se ha regido por grandes tendencias, que no son fórmulas matemáticas, son grandes oportunidades y posibilidades. Si yo estudio la migración de las golondrinas todos los años, ahí yo puedo hacer hasta una ecuación matemática, porque los rige el instinto. Pero si yo quiero hablar de las grandes transformaciones en la humanidad, solo puedo hablar de tendencias, pero esas tendencias son objeto de las ciencias sociales, son ciencia también. Y el método de aproximación a la verdad a través de las tendencias, de esta historia que se rige por la dialéctica, o sea, por la unidad y lucha de contrarios, por cómo se van polarizando las cosas, unidad y lucha de contrarios, fíjense. Para hablar entre nosotros, Revolución de Mayo 1810 en Buenos Aires, ahí las logias poderosas independentistas y los pueblos estaban juntos. Y después se pelearon, de un lado quedó el directorio y del otro la Liga Federal con Artigas y con Francisco Ramírez. O sea, unidad y lucha de contrarios y salto en calidad. Son las formas que se expresan las tendencias de la historia. Y a pesar de que las tendencias pueden ser enlentecidas por la lucidez de los opresores o aceleradas por la lucidez de los conductores de pueblos, hay cosas que no se pueden voluntariamente transformar. ¿Por qué en la época de del hombre de las cavernas o de las comunidades de las cavernas, por qué no había esclavos? ¿Era porque eran más buenos que los que...? No. Porque el problema es que cuando la gente apenas logra conseguir para la supervivencia propia o para la supervivencia familiar, si no hay acumulado, si no hay excedente, ¿para qué quiero un esclavo? ¿Para qué quiero esclavizar a una persona que va a estar en las mismas condiciones de yo de apenas sobrevivir? Ahora, el modo de producción entonces es comunitario. Ahora, cuando se desarrollan las fuerzas productivas, donde primero domestico al buey y creo el arado, y empieza a haber posibilidad de acumulación, entonces de la misma manera que puedo tener bueyes, puedo tener otros oprimidos que trabajen para mí. O sea, la esclavitud no surge sino cuando hay condiciones, cuando un modo de producción puede ser transformado por el otro, porque hay un desarrollo de las fuerzas productivas. Ese es el estudio de las tendencias en la historia de la humanidad. Y si la historia es dialéctica, el método para estudiarlos es el método dialéctico. Saber que las cosas no siguen eternas a sí mismas. El presidente de Brasil, Lula, 30 años atrás, era tremendo revolucionario. Ahora, no cambió su carnet de identidad, cambió su cabeza y hoy es una fuerza que juega en una oscilación lamentable y vergonzosa. El movimiento de los sin tierra y de los sin techo se ha dado cuenta también. Es decir, una cosa puede transformarse hasta en su contrario. Bueno, mucho más divertido es el caso de Orsi, de un discurso de izquierda a un presidente pro-israelí. Entonces, el método dialéctico exige ver las cosas no como estáticas, sino en transformación. Y eso es lo importante. Y si las leyes dialécticas nos muestran que cuando un grupo opresor, para enfrentar a otro grupo opresor, convoca a los de abajo con mentiras, con promesas, corre siempre el riesgo de que los de abajo desborden y terminen tratando de conducir. Pero ese desborde de los de abajo, también es una ley de la historia, solo puede mantenerse si tiene una organización, si tiene una herramienta política para defender su propio poder. Leyes de la historia. Y en estas leyes de la historia es interesante ver la unidad y lucha de contrarios. Hay tantos ejemplos. En la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la Unión Soviética, antagónicos como modelos, pelearon juntos contra el nazismo. En la República Popular China, en la Revolución China, el Partido Comunista de China, guiado por Mao Zedong, hizo alianza con el grupo de Sun Yat-sen, es decir, que se llamaba Kuomintang, pero muerto Sun Yat-sen, el Kuomintang se transformó en una agencia de Norteamérica. Quería la lucha contra los japoneses, pero al servicio de los yanquis. A tal punto que cuando fue derrotado el Kuomintang, Estados Unidos lo puso en una islita que se llama Taiwán, cuya capital es Taipei, y hoy es una pústula hostil en el cuerpo de China, que sin duda recuperará la soberanía sobre Taiwán, pero hoy tiene una bandera distinta y armado hasta los dientes por los norteamericanos. Pero el Kuomintang empezó siendo una fuerza patriótica, unidad y lucha de contrarios, junto al Partido Comunista, y después se transformó en su propio contrario. Todas estas cosas valen la pena para ubicarnos en lo que es la lucha final de la humanidad. Y en esta lucha final de los pueblos contra el capitalismo en su fase imperial, de los pueblos, somos partícipes. Hasta cuando hacemos finanzas por la Radio 36, hasta cuando vamos a un activo, hasta cuando vamos a una marcha por Palestina, hasta cuando nos presentamos a una elección departamental y municipal sabiendo que no vamos a obtener todavía ningún cargo, pero nos presentamos, marcamos una presencia, se obliga a tener que mencionarnos, aunque sea en el escrutinio. Existimos, no regalamos ninguna tribuna y somos parte, en el lugar que nos tocó, de la lucha de los pueblos. En el caso de Uruguay, capitalismo dependiente, el más abyecto de los capitalismos. Nuestros gobernantes están de rodillas ante las transnacionales que nos saquean, pero en condiciones formales de democracia liberal. O sea, yo hablo esto por la radio y altamente probable es que no me vaya a buscar la policía esta noche por estas declaraciones, porque tenemos una fachada de democracia liberal dentro de la opresión y de la humillación que sufrimos. Tenemos una una fachada de democracia liberal que nos permite actuar en condiciones de legalidad. Las usamos, nos presentamos a elecciones, no estamos tirando bombas, estamos trabajando en todo sentido por la construcción de un proyecto popular y de su herramienta política. Vale la pena esto, vaya si haría la pena. Pero yo vuelvo a repetir, porque lo dije al pasar y me parece muy importante, entender el verdadero papel que está jugando la socialdemocracia, en este caso el Frente Amplio en el gobierno. Socialdemocracia fue en el siglo XIX una palabra muy bonita. Se habían constituido las primeras repúblicas en Europa, de la nueva generación, se hablaba mucho de libertad, igualdad, fraternidad, había partidos demócratas, o sea, y había partidos monárquicos, pero había partidos democráticos, burgueses, pero había gente que ya percibía que la democracia burguesa y el capitalismo no resolvían el hambre y la miseria. A esos partidos que se ponían más a la izquierda se les llamó no democráticos, sino socialdemócratas. La dinámica del capitalismo hizo que la socialdemocracia, a comienzos del siglo XX, se separara de la socialdemocracia, que se había aburguesado mucho, estaba controlada por oportunistas, el sector de lo que se llamaron partidos revolucionarios, partidos obreros, partidos de los trabajadores, partidos comunistas. Rompieron con la socialdemocracia. Y la socialdemocracia involucionó cada vez más a una alianza con la derecha, porque su esencia es capitalista y burguesa. No hay que uniformizar el tema de la socialdemocracia. Adentro de la socialdemocracia, por ejemplo en Suecia, en algunos años, hubo posiciones realmente progresistas, pero en tiempos de vacas gordas, como fue el vallismo acá. Cuando empieza la época de las vacas flacas, la socialdemocracia siempre termina sirviendo al capitalismo. Y no hay que hacerse ninguna ilusión. El Frente Amplio, la expresión de la socialdemocracia de derecha en nuestro país, si uno oye el discurso de algunos sectores minoritarios, dice, ah, no, pero estos son izquierda de verdad, yo voto a estos para no votar a los preponderantes como el MPP, como Vergara, como Orsi, que sí son realmente de derecha y prosionistas, pero hay sectores de izquierda. No, lo que hay es sectores que toman un discurso de izquierda, sus dirigentes me refiero, a los efectos de terminar arrimando votos a los Orsi, a los Vergara, sumando votos con los Orsi y los Vergara, y como premio conseguir cargos. Pero la socialdemocracia de derecha, que en nuestro país se llama Frente Amplio, que tuvo un glorioso pasado, porque en el Frente Amplio originario había socialdemócratas y había revolucionarios, y el programa era revolucionario. Pero el Frente Amplio de hoy, socialdemócrata, es agente de las transnacionales, se pone de rodillas ante las transnacionales, habla y algunos se rasgan las vestiduras, es una frase bíblica, se rasgan las vestiduras diciendo que el obrero tiene que vivir mejor, que los, pero ¿cómo va a vivir mejor? ¿Cómo va a resolverse la situación de la gente de calle si nos saquean, nos estafan y se llevan toda la riqueza para afuera y tienen la propiedad de los medios de producción fundamentales de este país? Entonces, tenemos que desenmascarar a la socialdemocracia en este momento dramático. Y ojo, no significa que alguna vez revolucionarios y socialdemócratas puedan, por ejemplo, caminar juntos un breve periodo para enfrentar, por ejemplo, un golpe fascista. Bueno, puede ser, es decir, pasó en el pasado, pasó en la Segunda Guerra Mundial. No creemos que se vuelva a repetir. Desgraciadamente la socialdemocracia, el Frente Amplio están ya totalmente vendidos en su cúpula a las posiciones de ponerse de rodillas ante las transnacionales. De todos modos, si eso es su cúpula, su base, una base que tiene una gran indignación contra las inconsecuencias, una base que muchas veces la vemos incluso en las marchas por Palestina o las vemos en las luchas sociales y en las luchas estudiantiles, esa base son nuestros hermanos. Y sobre esa base tenemos que trabajar, aprender también de ellos y sobre todo plantearles la necesidad de sumarse a la herramienta política del cambio, libre de todo compromisos, que es la unidad popular frente de los trabajadores. Estamos, compañeros, en el siglo dramático en que se decide la lucha final entre pueblos e imperialismo. Pero además de la destrucción del medio ambiente, además de los millones y millones de gente que va refugiada de un lado a otro tratando de emigrar de países que se han transformado en horribles infiernos, sentados sobre una, a veces sobre riquezas que son extranjeras. A pesar de todo eso además se agrava y aumenta la urgencia por el tema de las guerras. Ustedes lo saben, no hay nada más antiecológico que una guerra. Aún la guerra más justa por la emancipación de los pueblos, aún la guerra más justa es un desastre ambiental siempre. A veces se habla del horror del hidrógeno verde como está planteado, ¿no? O sea, combustible limpio para el primer mundo y miseria creciente y robo del agua en el mundo pobre. Sí, entre los que estamos, ¿no? Un país rico potencialmente, pero empobrecido por la traición de nuestros gobernantes. Algunas veces hemos hablado del desastre del hidrógeno verde, hemos hablado de la extracción de combustible fósil, pero por lo menos esos desastres tienen un fin de producir algo. La guerra, en cambio, tiene como único fin destruir. Destruir vidas, destruir esperanzas, destruir viviendas, destruir medio ambiente y generar gravísimas consecuencias que, como las bombas atómicas en Hiroshima, se pagan en muchas décadas y a veces en siglos. Entonces, este también es un elemento, no significa que todas las guerras sean injustas. Es decir, la guerra, nosotros saludamos las acciones militares de los hutíes en Yemen contra Israel. Las saludamos. Pero cada misil es un desastre ambiental. Venga de donde venga. Y entendemos que la lucha por la paz, la única lucha por la paz posible en el siglo XXI, es debilitar al sistema imperialista. Por eso cada batalla que demos, incluso en el plano de la legalidad, pero ojalá hubiéramos ganado el plebiscito, pero cada batalla, ojalá tuviéramos una voz en el Parlamento, pero cada batalla que damos es una batalla del conjunto de los pueblos en este siglo que no admite, como diría Artigas, para la causa de los pueblos, no admite la menor demora. Y uno de los elementos fundamentales para borrar esa inarmonía entre un pueblo como el nuestro, que tiene una gran conciencia social y solidaria, digan lo que digan, lo prueban las marchas del 20 de mayo, jóvenes, que están pensando por los desaparecidos que pudieron haber sido sus abuelos, y la juventud irrumpe masivamente el 20 de mayo, o en las marchas por Palestina, multitudes de jóvenes en las marchas por Palestina. Ese pueblo todavía en sus niveles de conciencia no llega a votarnos masivamente a la Unidad Popular Frente de los Trabajadores. Por eso, un elemento importantísimo para la Unidad Popular Frente de los Trabajadores es la formación política y la actualización política de los que estamos viejos. Porque por más que hayamos tenido el privilegio de una buena formación política en nuestra lejana juventud, el mundo cambia. El lenguaje cambia y los códigos para comunicarse con las nuevas generaciones, ya eso lo perdimos. Eso es necesario trabajar y aprender de los propios jóvenes que se nos sumen a nuestras filas. Entonces, la formación política y la actualización política son elementos fundamentales. Lo he dicho, esta radio tiene elementos enormes de formación política. La prensa impresa de todos los sectores de la Unidad Popular Frente a los Trabajadores, tienen aportes de formación político-ideológica muy importante. Las intervenciones de nuestros representantes, de nuestros candidatos, tienen elementos también para estudiarlos. El programa de la Unidad Popular es un curso de formación política, leído entre dos o tres compañeros. Es un curso de formación política. Y también el acuerdo de principios que constituyó en 2024 la Unidad Popular Frente de los Trabajadores. O sea, elementos para formarnos tenemos. Y cada sector además profundiza, y a lo político, cada sector de la UPFT, ¿no? Profundiza y a lo político le incorpora los elementos ideológicos que los definen como sector dentro de la Unidad Popular Frente de los Trabajadores. Pero no es suficiente, porque nosotros, yo lo decía la vez pasada, por cada militante tenemos una, convocamos a 10 a 20 votantes. O sea, tenemos una inmensa masa de gente que nos apoya, pero que no está siendo formada políticamente de forma sistemática. Eso lo tiene que hacer la Unidad Popular Frente de los Trabajadores. O quizás la Unidad Popular en sí misma, ¿no? Porque con algunos enfoques de los frente de los Trabajadores tenemos algunas matices. Pero bueno, bienvenido todo. Pero necesitamos además asaltar como pueblo el conocimiento. No solo las ciencias sociales, que son lo que más nos importan como prioridad, también las ciencias físico-matemáticas. Quizá no entendamos muy bien por qué el imperialismo se interesa tanto en llegar a Marte y crear bases ahí. Quizá no entendamos muy bien lo que es la mecánica cuántica. Quizá no entendamos muy bien el tema complejo de la relación entre el espacio y el tiempo a escala cósmica, pero tenemos la necesidad de comprender sus fundamentos básicos, comprender los fundamentos básicos de la inteligencia artificial. Porque, compañeros, en todos los planos, incluyendo en la inteligencia artificial autogenerada, tenemos gente en la cual confiamos y que sabe. Pero el problema es que un control popular, una vez que tengamos un gobierno popular, un control popular sobre nuestra propia gente, es imprescindible saber de qué estamos hablando, saber de qué se trata. Por lo tanto, necesitamos entender los fundamentos de lo que es un microchip o lo que es los principios básicos de cómo funciona la inteligencia artificial. No solo las ciencias sociales, no solo la Revolución China, que es una fuente extraordinaria de enseñanza, como la Revolución Rusa o la Revolución Cubana o la Vietnamita, que nos enseña que los túneles son la respuesta más importante a la tecnología más moderna, para burlar la tecnología más moderna, cosa que nos confirma Hamas y el eje de la resistencia ahora, los túneles. Nosotros también tenemos que crear nuestros túneles políticos y de contactos, de organización de base a organización de base. Por eso, compañeros, es que nosotros le damos una extraordinaria importancia a este movimiento que estamos haciendo junto con la organización de los centros de estudios anticapitalistas, los boletines barriales, pero esto que estamos haciendo y que empezó exitosamente, que es estudiar las páginas ocultadas de la historia. Fue muy buena la reunión del 29 y estamos seguros que la del 12 de junio va a ser muy grande, mucho más grande, porque ahora se corrió más la voz y hay más gente interesada. Y vamos a trabajar sobre las páginas ocultas de la historia, que son las páginas que nos ocultan nuestra identidad, nuestra memoria y la dignidad de nuestro futuro. Y en este marco vamos a tener que estudiar hasta debatir un tema, como es el tema de los laboratorios y las vacunas. Es decir, la Unidad Popular fue muy prudente en el tema de la pandemia. Por un lado, no tomamos posición sobre vacunarnos o no vacunarnos, denunciamos sí a los laboratorios imperialistas y su criminal actuación, pero entendemos que hay temas que son del orden de la decisión personal. Pero de todos modos, entender los perversos mecanismos de los laboratorios también es un elemento fundamental. Porque las patentes, por ejemplo, nos tratan de controlar la alimentación y la salud a través de la industria del medicamento. Para un laboratorio capitalista, el problema no es la salud, el problema es cómo lucrar con la enfermedad. Entonces, de todo eso tenemos que hablar. Y las páginas ocultas de la historia, pueden ser las páginas ocultadas de la historia ayer mismo, en la pandemia. Tenemos que hablar de todos esos temas. No para llevar a conclusiones definitivas y unánimes, simplemente para estar mucho más actualizados, para entender desde esa óptica la importancia extraordinaria del programa de la Unidad Popular, la importancia histórica, estratégica de los acuerdos de la Unidad Popular frente de los trabajadores y por qué levantar los principios aún a costa de magros resultados electorales por ahora, mantener los principios y construir la Unidad Popular frente a los trabajadores es la tarea más importante, aunque no lo sepa, que tiene el pueblo oriental para los futuros años. Así que en esa construcción estamos, en esa construcción nos vemos, y en esa construcción decimos un abrazo y hasta luego. Hasta aquí, Memoria y Brújula. Las reflexiones del maestro Gonzalo Abella, los miércoles a las 17 horas en La 36.